soy melao, azúcar, y yo enamorado. Tú eres azúcar, yo soy melao, azúcar, y yo enamorado. Tú eres la estrella que mi camino siempre ha iluminado. Yo soy el hombre que tu cariño siempre ha procurado. De tu manera de bailar y de tu forma de besar, estoy enamorado. De tu manera de caminar y de tu forma de menear, estoy enamorado. De tu manera de pensar y de tu forma de ser, estoy enamorado. De tu manera de amar y de tu forma de querer, estoy enamorado. Tú eres mi azúcar, yo soy tu melao. Yo loco perdido de ti enamorado. Será tu mirar, tu forma de besar, será tu caminar o tu manera de hablar. Algo de ti me vuelve loco, es un no sé qué. Y yo enamorado, tú eres azúcar, yo soy melao, azúcar, y yo enamorado. Tú eres la estrella que mi camino siempre ha iluminado. Yo soy el hombre que tu cariño siempre ha procurado. De las cosas hermosas que tiene mi tierra, estoy enamorado. De las cosas hermosas que tiene la vida, estoy enamorado. De las cosas hermosas.